Estos son los titulares del miércoles 4 de septiembre. El presidente ruso visita Mongolia pese a la orden de detención internacional en su contra. Ataque ruso con misiles en el centro de Ucrania mata a 51 personas y hiere a más de 200. China inicia una investigación antidumping sobre las importaciones de colza canadiense. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente ruso Vladimir Putin visitó Mongolia para celebrar una cumbre con el líder de ese país, a pesar de la orden de detención internacional contra él por presuntos crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional emitió la orden de detención por sospechas de crímenes de guerra de Putin en relación con la invasión de Ucrania. Mongolia, como país miembro del tribunal, está obligado a detener al dirigente ruso a su entrada en el país. Sin embargo, el gobierno mongol no solo no lo detuvo, sino que le dio la bienvenida con una ceremonia antes de la cumbre. Putin se reunió el martes con el presidente de Mongolia, Okhna Jurelsuk, tras llegar la noche anterior a la capital del país, Ulaanbaatar. Visitaba a un país miembro de la Corte Penal Internacional por primera vez desde que se emitió la orden de detención en marzo de 2023. En una entrevista concedida el lunes a nuestra emisora, la NHK, el fiscal jefe de la citada corte, Karim Khan, expresó sus expectativas de que Mongolia tomara las medidas adecuadas. En un comunicado de la semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano solicitó a Mongolia que ejecutara la orden de detención. Mongolia y Rusia comparten históricamente una estrecha relación. El primero importa del segundo más del 90% de su petróleo y productos derivados, así como electricidad. Al parecer, el país decidió no detener a Putin por consideración a los lazos bilaterales. Por otra parte, en uno de los hechos más letales de la guerra en Ucrania, un ataque ruso en Poltava, ciudad de la zona central del país, dejó un saldo de 51 muertos y más de 200 heridos. Dos misiles balísticos hicieron blanco en un centro educativo y en un hospital, dejando a mucha gente atrapada bajo los escombros. Las fuerzas rusas también atacaron el lunes la provincia de Kharkov, en el este ucraniano, y Kiev, la capital, dañando viviendas e infraestructura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo: «Donde se necesitan los sistemas de defensa aérea y misiles es en Ucrania, no en un almacén en algún lugar». Lo que se requiere ahora, y no después, son ataques de largo alcance que puedan defendernos contra el terrorismo ruso. Lamentablemente, cada día de retraso significa la pérdida de más vidas. El mandatario ucraniano insistió ante sus aliados en que se levanten las restricciones sobre el uso de armas de largo alcance, ya que eso ayudaría a su país a poner fin a la guerra lo más pronto posible. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno chino anuncia que iniciará una investigación antidumping sobre las importaciones de colza procedentes de Canadá. La medida se considera una respuesta a los aranceles canadienses sobre las importaciones procedentes de China. Canadá es uno de los mayores productores mundiales de colza, que se utiliza para hacer aceite de cocina y otros productos. Las exportaciones a China podrían ser objeto de aranceles en función del resultado de la investigación. El Ministerio de Comercio chino dio a conocer el martes que, además de la colza, investigará las importaciones de algunos productos químicos procedentes de Canadá. El gobierno canadiense anunció la semana pasada que impondría un arancel del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China y otro del 25% a los productos de acero y aluminio procedentes de ese país. El Ministerio de Comercio chino declaró en un comunicado que China desaprueba enérgicamente y se opone firmemente a las medidas restrictivas unilaterales discriminatorias adoptadas por Canadá. Añadió que presentará una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. En la Franja de Gaza, las autoridades sanitarias han estado aprovechando las pausas en los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes del grupo islámico Hamás para vacunar a niños menores de 10 años contra la poliomielitis. Afirman haber superado su objetivo y administrado más de 160.000 dosis. Dentro de 4 semanas deberán poner la segunda vacuna. Mientras tanto, ataques israelíes en todo el territorio causaron la muerte de por lo menos 35 personas. Según indicó Israel el martes, había matado a 8 militantes, incluyendo a un comandante de Hamas involucrado en los ataques del 7 de octubre. Los líderes de Hamas exigen que las fuerzas israelíes se retiren por completo de la franja. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que sus soldados permanecerán debido a que los militantes han estado introduciendo armas a través de una zona de contención en el sur que la parte israelí denomina Corredor Filadelfia. Por otra parte, la gente tomó las calles en Israel para expresar su descontento. Una mujer dijo, «El gobierno anunció esta semana que prefiere mantener el Corredor Filadelfia». Y eso significa que el acuerdo y todas las negociaciones fracasarán. Otra mujer dijo, exigimos al gobierno abstenerse de todo aquello que impida el acuerdo. No queremos que ocurra de otra manera. Los mediadores intentan alcanzar un consenso sobre una tregua y el regreso de los rehenes. No obstante, una fuente cercana a las negociaciones dijo a la cadena noticiosa estadounidense CNN que Netanyahu lo ha torpedeado todo. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha declarado erradicadas las mangostas de la isla de Amamioshima en la prefectura suroccidental de Kagoshima, que está declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El mamífero, que no es originario del lugar en que se encuentra, se introdujo en la isla en 1979 para reducir la población de una especie de serpiente local muy venenosa. Sin embargo, el animal empezó a depredar especies autóctonas raras, incluyendo el conejo de Amami, un monumento nacional especial altamente protegido. En cierto momento, la población de mangostas llegó a alcanzar los 10.000 ejemplares. En 2005, el ministerio designó a estos mamíferos como especie exótica perjudicial para el ecosistema y puso en marcha un proyecto para erradicarlo. Los expertos se reunieron el martes para evaluar los avances del proyecto. Los funcionarios informaron que no se había atrapado ninguna mangosta desde hacía más de 6 años, ni ninguna de las cámaras con sensores de movimiento instaladas en 579 puntos de la isla había captado imágenes del animal. Los expertos concluyeron que es muy probable que las mangostas hayan sido eliminadas de la isla. Tras la reunión, el director general de la Oficina de Conservación de la Naturaleza del Ministerio, Ueda Akihiro, declaró que la especie ha sido erradicada de la isla. Según funcionarios del ministerio, hay 9 casos en todo el mundo en los que las mangostas fueron erradicadas de zonas en las que se habían introducido, pero añaden que es raro que sean exterminadas de zonas donde se han establecido de manera estable, como Amamioshima. Dicen, sin embargo, que las mangostas podrían seguir llegando desde la isla principal de Okinawa, en la que habitan, ya que seguirán utilizando las cámaras con sensores de movimiento para vigilarlas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.